ella no es la primera de su corazón. Este amor es imposible, no se puede realizar. Nos divide la distancia y aunque se aman tanto, nunca se unirán. Amor, no me dejes.